dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez. Mi nombre es Hilda Arteta, estoy dentro del tercer Festival Internacional de Títeres al Sur como coordinadora y como jefa de alguna de las salas en las que se realiza el festival. Este festival es un festival apoyado por Iberescena y por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la CENAF y un montón de otra gente que apoya este festival y hace que sea posible. Está organizado por el Grupo de Teatro Catalina Sur. Como dije, es la tercera edición de este festival. Soy Jimena Bianchi, una de las coordinadoras generales del festival. La idea del festival tiene que ver fundamentalmente con que nosotros queremos hacer un festival que llegue a la gente. Muchas veces por barreras económicas esto no sucede y otras veces simplemente por barreras sociales o porque hay gente que no se siente convocada. Por eso tenemos sedes como el Galpón de Catalina o el Teatro La Máscara, que son sedes, teatros, digamos, en donde hay un montón de gente que se puede sentir convocada. También está el Comedor Los Pibes, Centro Comunitario Santa María, el Comedor Mate Cocido, el Ecuni, el Circuito Cultural Barracas. Los espectáculos rotan por las diferentes sedes. No hay espectáculos que sean gratis y espectáculos que son pagos, sino que hay sedes gratis y sedes pagas. Y los espectáculos van rotando por esa sede. Yo soy Satanás, el rey de los infiernos. Manuelita vivía en Pehuajo. El ciclo de niños tiene un valor de 15 pesos por entrada y el de adultos de 20 pesos. Este festival va desde el 19 de septiembre hasta el 4 de octubre. Hoy acá en el Comedor Los Pibes estuvo A la Diestra de Dios Padre, que es un espectáculo de La Loca Compañía de Colombia. De Colombia soy Rodrigo Jiménez, director y actor del teatro La Loca Compañía, y traje un espectáculo que se llama En la Diestra de Dios Padre. Es un espectáculo de tradición oral campesina colombiana. Cuando salí de mi país creí que era una obra solo nuestra y cuando llegamos aquí me encontré en Argentina con versiones muy parecidas. ¡Ay! Y yo soy la muerte y trabajamos en llave. ¿Saben lo que hizo el famoso monolito? Me gusta transmitirle toda la energía al muñeco, hacer que ese personaje tenga vida. Es un compromiso muy grande. Me doy cuenta de lo complejo que es hacer bien títeres, que el personaje sienta, que el público crea que el que está hablando es ese muñeco. Y luego con ese personaje, pues es muy bueno cuando interacciona con los espectadores y los del público le responde como que si fuera alguien y se mete con él. Oh, yo soy Jesús el Nazareno. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés. Mi nombre es Laura Ferro, vivo en Córdoba capital. En este caso estoy trabajando acá en Buenos Aires todos los días del festival. Estoy encargada de la sala El Comedor Los Pibes. Para mí lo que significa esto es lo que más me gusta de la vida entera. Yo soy titiritera y también soy técnica. Es como dos amores. Hago las dos cosas. Hacer luces me encanta porque es una parte del espectáculo, es estar actuando con la misma persona, porque lo que hacen las luces y la música es apoyar al actor y al titiritero. Están muy enganchados los chicos del comedor. Nuestra idea es esa, que puedan conocer que títeres no es solamente un retablo y títeres de guante, que es lo que más se conoce. Hay muchas formas de hacer títeres y de manejar objetos y de contar historias. Vamos a ver cómo.